noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. RCN se identifica con la tranquilidad. Para desbarar tu carro con una llave de bicicleta, solo tendrás que sacar el celular y llamar a tu mecánico. Para cada conductor hay un seguro a su medida. Cobertura movilidad 360 para los que se mueven en carro, bici o patineta. Conozca más en segurosbolivar.com. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que la situación en la ciudad de Mariupol sigue siendo brutal y sin cambios. Zelensky aseguró que las fuerzas ucranianas han repelido numerosos intentos de avance de las fuerzas rusas en la línea de control de Donbass, mientras los bombardeos y ataques de Moscú continúan aumentando. En noticias nacionales, el Departamento de Estado de Estados Unidos certificó el desempeño antinarcóticos de Colombia durante el año 2021, un requisito que era necesario para el desembolso del 20% de los recursos que anualmente aprueba la Unión Americana para el país. El debate de moción de censura contra el ministro de Defensa Diego Molano por la operación del ejército en Puerto Leguízamo, Putumayo, será el próximo martes 26 de abril a las 2 de la tarde en la plenaria de la Cámara de Representantes. En los deportes, el futbolista colombiano Luis Díaz volvió a tener una brillante actuación con la camiseta del Liverpool al liderar la goleada 4-0 sobre el Manchester United en el partido de la fecha 30 de la Liga Premier. A esta hora en Colombia se han aplicado 81.993.006 dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Con un clásico de los 60 inicia hoy El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y estábamos oyendo un tema que de hecho poca gente sabe, pero ese es un tema de origen mediterráneo antiguo, un tema que si no estoy mal es turco, tal vez. Y en los 60 tuvo esta versión que se hizo muy famosa cuando en 1994 fue incluida en la banda sonora de la película de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, película protagonizada por Uma Thurman, Samuel L. Jackson, John Travolta y Bruce Willis. Por Dick Dale, gran guitarrista, y su grupo The Deltones, el tema Mr. Lou. Ahora vamos con otro tema de cine que hizo Daniel Craig en el papel de James Bond, del agente 007. Casino Royale, del 2006, por Chris Cornell, que en paz descanse. Aquí está You Know My Name. Like what it is when the storm arrives, would you

à espera de viver ao lado teu. Por toda minha vida. Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. I step off the train. I'm walking down your street again. I passed your door. But you don't live there anymore. It's years since you've been there. And now you disappeared somewhere. Like out of space. You found some better place. And I miss you. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a Everything But the Girl con el éxito más importante de su carrera, una canción del álbum Amplified Heart de 1994, Missing. Vamos a continuar ahora con un tema del álbum más vendido de todos los tiempos, Thriller de Michael Jackson, pero esta canción es una de las menos conocidas, sin embargo es una de las que más me gustan, y por eso la comparto con ustedes. En El Sabor de la Noche, Michael Jackson llega ahora con The Lady in My Life. Oh.

En 1976, composición de Leon Ware y T-Boy Ross, aquí está I Want You. nuestros cuerpos no tienen parar. Deja de luchar, qué razón para que me ames. Nuestro destino es así, suave, como me mata tu mirada. Suave, ese perfume de tu piel. Suave, son tus caricias, como siempre te soñé. Seducción que tienes cuando me das tus besos, aunque lo quiera evitar, mil cosas me harán pensar, te voy hacia ti. Déjate llevar por la música que incita, nuestros cuerpos no quieren parar. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Luis Miguel, un hombre que cumple años el día de hoy, nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con uno de sus grandes éxitos del álbum Aries de 1993, la canción Suave. Vamos a continuar ahora con algo de rock de los 70, una banda que siempre ha tenido a su liderazgo, por así decirlo, a dos grandes mujeres, Ann y Nancy Wilson, hermanas. Ellas son Heart y llegan ahora con este clásico que dice así, Magic Man. Yeah. El sabor de la noche. En la FM. And always what you want. You're gonna make it happen. Make it happen. And if you're going on your knees at night and pray to the Lord, He's gonna make it happen. Make it happen. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Mariah Carey con uno de sus grandes éxitos, una de las pocas canciones exitosas de ella que curiosamente no llegaron al número uno en los Hot 100 de Billboard. Esta fue número 5 y hace parte del álbum Emotions de 1991, una canción con mucha influencia de R&B, tal vez algo de disco, algo de funk, muy representativa de la época en que se hizo, comienzos de los 90. Make it happen. Vamos a despedirnos ahora con una leyenda que no necesita presentación. Tuvo varios nombres, pero siempre lo conoceremos como Prince. Y esta canción de 1982 es uno de sus clásicos más importantes. Una canción que hablaba del futuro de cierta manera, porque aunque es del 82, su título y la letra hacen referencia al año 1999. 1999. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Party.